escuchamos El Conuco de Prometeo en RCR 750 AM. Seguimos en El Conuco de Prometeo. Nos llama un mensaje de texto. Dicen: un gran saludo a la tribu del Conuco y siempre se les escucha en la parroquia. Esto lo escribe Ricardo de Caricuao. También nos escribe Luis desde Vargas. Dice: Prometeo fue un titán que robó el fuego del cielo para entregarlo a los hombres y fue atado por orden de Zeus a una roca en el Cáucaso y un águila le... Ah, sí. Nuestra presentación habla de la tortura de Prometeo en el Cáucaso. Exacto. Y Luis nos dice que es que un águila venía, le comía el hígado le crecía de nuevo. Y después eso eternamente hasta que Hércules lo salvó matando al águila. Sí, efectivamente estamos conscientes de la leyenda de Prometeo, pero la parte que a nosotros nos interesa de esa leyenda es que esa metáfora de robarle el fuego a los dioses no es un robo. Sí, pero realmente lo que el fuego simboliza en esa leyenda es el conocimiento, la civilización, ¿no? Prometeo es el gran civilizador del hombre en el sentido de que saca el conocimiento de las élites y lo trae a la humanidad para que lo pueda utilizar para mejorar su calidad de vida. Entonces eso es lo que a nosotros nos está interesando de la leyenda de Prometeo. Antes de ir al corte, quedó una llamada sobre la mata de mango. Un señor, lo de los mangos, pero un señor hablaba justamente del mismo tema de la comida cara que solo se encuentra en algunos lugares, pero con las medicinas, lo cual es un genocidio. Sí, yo por bastante tiempo estuve trabajando el tema y lo llamé un genocidio silencioso, porque un genocidio tiene tres elementos fundamentales. El primero es que sea sistemático. Uh-huh. El segundo, el que esté orientado hacia una población. Uh-huh. Y el tercero es que sea deliberado desde el Estado. Sí. Entonces, en este caso, todos los tres elementos se cumplen. Sí, porque... Los que deben atender el problema saben que existe el problema. Los que pueden solucionarlo saben que no lo solucionan. Y sabiendo y pudiendo hacerlo. Entonces ahí es donde uno no le queda mucha alternativa, sino de darse cuenta que es a propósito. Sencillamente es a propósito, y la población clave es la población débil de la sociedad. Es la población que está más rezagada. Es decir, los más ancianos, las personas que están enfermas, con alguna enfermedad importante, grave, degenerativa, que dura todos los años, o sea, que es permanente. Y ahí es donde justamente notamos que es cuando se ataca a la gente, que es donde lo percibimos justamente intencional y silencioso, porque la gente que muere por falta de medicina no queda registrado, porque al final es una muerte muy, entre comillas, natural. Claro. Y obviamente no es natural. Pero yo quiero referirme al planteamiento que hacía la señora Carmen, muy específico, y esto sirve para las medicinas o para el azúcar, que es lo que planteaba la señora Carmen específicamente, cualquier otra cosa. Cuando nosotros vivíamos en una sociedad más o menos normal, en donde el control de precios estaba, pero era como muy nominal, no era muy estricto, había competencia. No solo había competencia entre comercios que hacían ofertas de los productos, sino había competencia entre fabricantes que buscaban los procesos más eficientes para producir a un mejor precio. Y eso es lo que te mantiene realmente los precios vivo, exactamente. A un nivel. ¿Ustedes se acuerdan ahora que ustedes que están al otro lado de la radio, recuerdas que cuando nos mandaban en los periódicos paquetes de champú y paquetes de pasta pasta de dientes para que uno probara que era mejor? Eso ocurre cuando eso es lo que para la inflación, que haya una competencia por el mercado que haga que los procesos sean cada vez más eficientes. Ahí es donde la inflación se para. Ahora, cuando tú quieres controlar la inflación controlando los precios directamente, lo que va a ocurrir es que nadie va a producir a pérdida y el producto desaparece. Y genera todo lo contrario. La segunda desaparece en los lugares regulados. Parte, ¿y a dónde se va? Ajá. Al mercado negro. Al mercado. Sí, al mercado, porque tú quieres eliminar el mercado y todo esto se va al mercado. Ahora, ¿cuál es la consecuencia? Que el precio sube muchísimo porque quien sea que tiene ese mercado lo puede vender al precio que le dé la gana. Ahora vamos a ver la parte realmente malvada del asunto, que es que los que regulan los precios son los mismos que tienen el monopolio de las importaciones. Es decir, claro, y ahí es donde el chavismo y los militares. Y ahí es donde está el daño. Que solamente tiene un apellido absolutamente biológico y anatómico, claro, que es la teta de los guisos. Exactamente. Entonces, si tú puedes controlar los precios para que no haya competencia, porque eso es lo que tú haces, tú con el control de precios no estás bajando los precios de los insumos, eso es mentira. Con el control de precios lo único que tú estás haciendo es eliminar la competencia. porque la competencia no puede vender al precio que tú estás determinando. El que sí puede vender al precio que tú estás determinando eres tú, el mismo que regula los precios, que además tienes el enchufe con Cadivi, te dan los dólares a 10 y puedes vender a ese precio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero solo puedes importar un poquito, porque el resto de la plata te la quedaste tú. Entonces es todo un círculo vicioso en que empieza con el bendito control de los precios. Entonces, el control de los precios es la razón por la cual tenemos esta inflación y esta escasez. Entonces, la solución no es más control de precios. La solución es libertad económica para quienes producen, no para quienes importan. Es para quienes producen a quien hay que apoyar. Entonces, y ahí está gran parte del problema. Entonces, claro, cuando estamos hablando de iPhones, no importa. Pero cuando estamos hablando de comida y medicina, ahí la cosa adquiere visos de genocidio. Exactamente, por la intencionalidad, lo sistemático y lo dirigido a la población más débil. Respecto a lo otro que decía el oyente, de que nosotros hemos reseñado aquí algunos mercados en Europa, que no es que haya muchos, evidentemente no es un tema tan sencillo, pero son mercados que no expenden ningún tipo de empaque. Es decir, si tú quieres ahí, tú ahí puedes comprar champú de la marca que tú quieras, huevos de la marca que tú quieras, jamón de la marca que tú quieras, frutas de la marca que tú quieras, pero nada de eso viene empaquetado. Todo es a granel y tú llevas los empaques en los que quieres llevarte los productos. A mí eso me parece una solución ecológicamente muy interesante. A mí me pasó, claro, también pasan muchas cosas de cultura de un país petrolerísimo, que es que estamos mal acostumbrados a ver las cosas de distintas, ¿no? A ver las cosas desde un punto de vista más no barato, porque evidentemente barato no es la palabra, sino regalado. Yo recuerdo la primera vez que estuve afuera, entonces nosotros agarramos y tuve que comprar un abasto. Eso fue, creo que fue en Viena, no me acuerdo. Y entonces hicimos un poco de compras, y al final agarramos bolsas, dos bolsas porque era muy pesado, en fin, tada, y al fin, cuando terminamos de pagar, la cuenta es tanto y las bolsas son tanto. Ahí fue como que no, ya va. Como dijiste, las bolsas es tanto, el precio de la bolsa. Claro, ese es el primer punto sorpresivo. De sí. Sorpresivo de en donde, cobrar el empaque. En donde nos quedamos como que ya va. ¿De qué están hablando? ¿Cómo me estás cobrando esto, la bolsa? Obviamente, lo que teníamos encima agarramos y lo devolvimos y lo metimos en nuestros bolsos. Tú sabes que eso se hace aquí o se intentó hacer en un municipio de Falcón. Que, claro, complicado en un estado tan petrolero, ¿no? Hizo como ordenanza que se cobraran las bolsas en los supermercados para reducir el consumo de bolsas en los supermercados. Obviamente, la consideración es en parte la contaminación que produce producir una bolsa, los gases de efecto invernadero que produce producir una bolsa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en el caso de Falcón, particularmente Paraguaná, por la costa, claro, esas maravilla natural que son los médanos y la zona desértica de Paraguaná, que son bosques de espinales, se llenan de bolsas de plástico y se ven horrendas. O sea, las bolsas de plástico se agarran en una espina de esos cardonales y permanecen ahí por años. Entonces tú vas pasando por esos hermosísimos cardonales de Falcón y lo que ves es un poco de bolsa. ¿Qué turista va a querer ir para allá? Claro, y además también tiene algo que ver, que yo entiendo perfectamente la medida y entiendo también por qué haya, muy probablemente haya fracasado, que es que si eso, sin incorporar a la gente en la jugada, o sea, sin explicarle, mira amigo, esto es lo que está pasando y qué feo se ve, y de hacer un procesito así como tú, como uno se encarga de hacer campañas por cualquier elección, como nos podemos encargar en campañas de cualquier cosa que el gobierno de turno quiera implantar. Bueno, amigo, precisamente los cuerpos municipales, con los consejos municipales, son órganos perfectos para que la gente se entere, porque sencillamente la gente no se va a mover si ni siquiera sabe por qué lo está haciendo. Cuando ya lo sabe, es como que, bueno, obviamente tenemos que ponernos las pilas. Y es mucho más fácil que adapten y adopten medidas al respecto. Sí. Hay un sociólogo jurídico que habla de que la importancia de la ley radica, y la importancia en la ejecución de la ley radica en dos factores. Primero, en que los operadores, es decir, quienes ejecutan la ley, entiendan la utilidad de la misma. Okay. Y la segunda, que los ciudadanos, el destinatario de la ley, sienta que le es útil la misma. Claro. Entonces, si no sienten ninguna de las dos, la ley, pase lo que pase, va a fracasar. Sí. Y eso lo hemos visto con infinidad de cosas acá. Bueno, empezando por el tema que nos atañe, que son las leyes ambientales. Exacto, sí. ¿Dónde se pueden poner más? ¿Dónde yo he visto, en lo personal, cuando estuve trabajando en la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Nacional, donde yo vi que sí le paraban, y no solo le paraban, estaban súper organizados y hacían cosas al respecto y movilizaciones con respecto a esto. ¿Dónde te suena? ¿Dónde crees tú que pudiera haber sido, Carlos? En la Asamblea. Ajá. O sea, quiero decir... ¿Qué lugar era que se montaban en serio la ciudadanía? Porque vimos infinidad de casos que venían. ¿Respecto al viento o respecto al cambio climático? Ambiente. Está difícil. ¿Puede ser en los Andes? No, era en Nueva Esparta. Y Nueva Esparta, como el turismo es su llave, claro. O sea, ellos lo vendían así como su petróleo de lo que ellos vivían, uh-huh. Se enfocaban muchísimo en que funcionaran las plantas de tratamiento, en que funcionaran al pelo, o sea, como tenía que ser, en el manejo de desechos sólidos, en las campañas de concientización con respecto a las botellas y a las latas, uh-huh, que dejaban los turistas. Ellos no tenían problema con eso, el problema con ellos era que dejaran ese basurero. Claro. Y que las mismas comunidades de vecinos se organizaban para recoger todo eso. Solamente lo vi en Nueva Esparta, uh-huh. Ojo, porque eran las asociaciones que constantemente venían a la comisión del parlamento a justamente plantear problemas desde el punto de vista más vecinal. Los otros eran los productores. Sí. Pero esto era más como vecinos. Claro, claro. Y es verdad. Y el otro lugar era todos los Andes. Uh-huh. Estaban muy organizados con respecto a la producción. Sí, yo me fijé en el tema de los Andes, lógicamente con respecto a la producción. A los andinos les importa muchísimo el tema del agua. Claro, porque el agua que tienen es muy poca. Porque es básicamente que sí, por los glaciares y por los bosques que tienen en los Andes. Y además que si se les contamina, no pueden regar. Y no riegan, y entonces no producen, entonces no tienen plática para comer. Entonces es un problema, claro. Entonces, obviamente, como tú dices, ¿cuáles eran las dos? Que los funcionarios sientan la utilidad de la ley. Ajá. No. No, que la gente sienta la utilidad de la ley. Ajá. Y que los funcionarios entiendan como que qué rol cumplen en eso. Claro. O sea, ¿cuál es el papel de ellos? Ok, ok. Porque muchas veces, y esto es parte de los incentivos a la corrupción, es que cuando el funcionario no entiende de qué demonios va una ley, ordenanza, lo que sea, él lo que va a buscar es la forma, y la corrupción va a estar ahí, es como que el germen de la corrupción, uh-huh, en ayudar al otro a saltarse la ley, claro, que es muy estúpida. Claro. O sea, que percibe el funcionario que es muy estúpido. Sí. Entonces, cuando tú conversas con... Y esto fue un estudio sociológico bien interesante que hizo una profesora de la universidad. Cuando se conversa con los funcionarios corruptos, obviamente es un trabajo de investigación, pues se hizo todo lo que se tenía que hacer en cuanto a la clandestinidad y todo esto. No se sentían como tipos corruptos, se sentían más bien como tipos que estaban ayudando. Que estaban ayudando, claro. Que estaban ayudando, uh-huh, pero que bueno, que sencillamente como que cobraban un poquito para ayudar a la gente. Sí. Entonces ahí se ve donde esos dos elementos son fundamentales para que desde una ley muy grandototota hasta una ordenanza municipal, hasta una cosa de junta de vecinos, funcione. Esa, sí, es la clave, que la gente sienta que le es útil y el funcionario sienta para qué apunta, ¿no? Uh-huh. A cuál es la dirección de esa, uh-huh, política. Por aquí nos escribe, no pone su nombre, pero él habla de los dos negocios a los que hizo referencia la señora Carmen Sosa en La Candelaria. Él dice que esto a él no le consta, pero que esos negocios y que pertenecen a militares. Yo no sé si esos negocios pertenecen o no a militares. Es posible que sean negocios de personas que son muy talentosas para hacer comercio, porque eso es un talento y los comerciantes han sido talentosos para su oficio desde toda la vida. Y hay gente que no es buena para eso. Y el que tiene talento para eso va a conseguir la mercancía en cualquier situación de país. Lo que sí está establecido en la ley es que el control de las importaciones, porque todas esas cosas que dice la señora Carmen y todas las medicinas, o por lo menos sus principios activos, vienen de afuera, porque aquí se ha destruido la producción con el control de precios. Pero los que tienen en la ley el control de las importaciones sí son los militares. El negocio está ahí, en la importación. Claro, evidentemente, y en las aduanas, que ¿quién las maneja? Nuevamente, los militares. Entonces ahí está el problema, que se pagan y se dan el vuelto. Ellos ponen el control de precio, eliminan la competencia y entonces tienen el monopolio de las importaciones. Por ahí viene la distorsión que nosotros tenemos que entender y denunciar. el que un comerciante venda a un precio alto para poder mantenerse abierto, suponiendo que no es un comerciante que está enchufado directamente con la fuente del problema, sí, no es algo que uno pueda criticar, porque al menos algunos comerciantes tienen que quedar en este país. Y no solo eso, sino que aquí viene donde el mercado es, lamentablemente o afortunadamente, como lo quieran ver según el enfoque, implacable. Uh-huh. Si no, sí, lo quieres, sí, no lo compras. Sí. Sí. Si no lo quieres, no lo compras. Sí. Así de sencillo. Ahí uno lo puede ver en los mercados libres, como el mercado de Guaquepuro, como Quinta Crespo, donde, bueno, si un negocio tiene el huevo más barato que el otro, pues la gente no va a comprar caro y va a comprar más barato. Sí. Punto. Ahora, ¿por qué ahora todo el mundo vende al mismo precio? Porque es muy poca la mercancía que hay. Exacto. Entonces no hay competencia. Y es para arriba que homogenizan los precios. Claro. Nos llega un mensaje de Boris Carnelute que dice: Gunter Grass tiene otra interpretación de la entrega del fuego al hombre. Nosotros tenemos que hacer una pausa. Si quieren, nos las explica para poder leerla en el siguiente corte. Les estamos presentando El Conuco de Prometeo por RCR 750 AM.